Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30, comenzó Cultura Musical. Y estoy muy entusiasmado porque vamos a continuar con este especial de Hidrobo y Napolitano. ¿Y por qué no estar entusiasmado y meterle un poco de alegría al día? Así que si está sentado, levántese. Y si está acostado, comience a gatear, empujando siempre una nueva sonrisa en este día soleado. Y si no está soleado, si está con neblina, hagamos el sol salir. Si no estoy aquí, es porque me fui. Realmente, este programa que se ha estado planeando de Hidrobo y Napolitano estaba pensado para un solo día, pero realmente el material es tan grande que se tuvo que hacer para dos programas. Como pudieron escuchar en el programa anterior, ellos experimentan mucho, les gusta mucho crear, y eso cabe recalcar cómo ellos desafiantemente quisieron salir de un convencionalismo de hacer solo repertorio de covers y tener música propia, experimentando, creando. Como en las canciones de Arcabuz, donde son canciones de 17 minutos, pero que no son aburridas, no son monótonas, tienen bastantes altos y bajos, y siempre con una intención, un concepto. En ese caso, con Promesas Temporales. Después del proyecto Promesas Temporales, cada uno tendría su carrera por separado. Hugo Hidrobo elevó su audiencia y su público, creció bastante con la producción de Cuentos del Río Colgado. Con ese CD, su primera producción musical, grabado entre noviembre del 93 y del 94, realizó conciertos en el Ecuador y también giras en el exterior. Y es por eso que vamos, la primera canción de este programa de Hugo Hidrobo, Río Colgado. Oscuridad. Este fue el tema Río Colgado de Hugo Hidrobo. Por su parte, Héctor Napolitano, en 1986, publica su único álbum homónimo. Vamos con el tema Con una guajira de Héctor Napolitano, en el cual nombra bastantes barrios, tradiciones y la cultura popular de su Guayaquil. Thank you. Ese fue el tema Guayaquil de Héctor Napolitano. Volviendo con Hugo Hidrobo, pues su primera producción como solista, Cuentos del Río Colgado, le permitió acceder a todos los niveles posibles de audiencia, sin diferencia de estrato social. Pero como lo comenta él en su página web, nada lo hubiese logrado y nada hubiese resultado como resultó, con el impacto que obtuvo, sin el tema, uno de sus más grandes hits, Venenoso Batracio. Él comenta que este bolero arrabal fue grabado y puesto en el CD Última Hora, pero fue el que le abrió inesperados caminos en su carrera. Cuenta él que esta canción de hecho lo hizo liquidar, acabar con todas las reglas y conceptos que él mismo tenía con la música, y creó algo nuevo. Esto le hizo ver el oficio de cantautor de otra manera. Esta canción tuvo críticas muy buenas por diversas revistas y gente que se especializa en el análisis musical. Aquí el análisis que se le hace, pues es ese contenido bohemio mezclado como siempre con la cultura popular, con la única forma y narrativa de Hugo Hidrobo. Entonces vamos a escuchar esta canción dedicado para ese venenoso batracio. Venenoso batracio, tu ponzoñoso corazón me ahoga en un laberinto de pecado y de traición. La oscuridad de tu alma ha perturbado mi razón. Yo que volvía de tan lejos, tú que te ibas con otro amor, te feriaste mi plata, me empeñaste la moto, te has llevado toditas las joyas de mi madre. Mis amigos me dejan dormido. Tengo más remedio que matarte y que matarme, y que Dios me perdone, tú no eres más que una perdida. Maldita MLCita. Te recogí adolescente y con la piel tan tersa. Compadezco a ese Gil que ahora quiere mantenerte con esa cara igualita a la de Elsa. Vieja perversa. ¿Cuál venenoso batracio? Tu ponzoñoso corazón. Ese fue el tema de Hugo Hidrobo, Venenoso Batracio. Hugo Hidrobo viaja a Galápagos tras una invitación de la Casa de la Cultura. Pero antes ya, en 1993, Héctor Napolitano ya se había ido a vivir a las Galápagos. Hugo Hidrobo, como les comenté, por una invitación de la Casa de la Cultura, fue en el 96 y 98. Ellos se juntaron nuevamente y sacaron un CD de sus mejores éxitos y obviamente nuevas creaciones. Este CD llamado Antología del Encebollado, material con el cual girarían dentro y fuera del país con una increíble aceptación por parte de su público que ya los conocía, y un nuevo público fuera del país que se enamoraron de Hidrobo y Napolitano,

noche y en brazos del Riviel regresan cansados los niños del mar, pero ella sigue allí como antes, dibujando en la pared del cielo. Ese fue el tema El Segundo Infinito de Hugo y Drogo. En 1993, como se los dije anteriormente, Héctor Napolitano se fue a vivir a las Galápagos. Ya con una nueva geografía, sus letras se verían influenciadas por las privilegiadas islas. Tiempo después, y debido a una banda que formó en Galápagos, Iguana Men, junto a los extranjeros Jeff Fraser y John Vaux, el viejo Napo haría un álbum en honor al gringo Juan, quien falleció en 2007. Vamos por eso con este tema de Héctor Napolitano, Un mojón en la marea. Cada loco con su tema, yo aquí con mi dilema, parte del ecosistema, voy flotando en el mar. Un mojón en la marea, esperando lo que sea, sin deseo ni pelea, vacilando en el mar. Y me voy y ya no vuelvo. Simplemente me disuelvo. Un mojón en la marea, vacilando en, vacilando en, vacilando en.